La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Soberanía. He ahí una palabra que siempre debemos someter a discusión, renovarla, fortalecerla, vigorizarla en la acción y en el pensamiento, en la reflexión socializada. Se hace necesario un mínimo repaso para saber de dónde nos viene esa palabra para darle su justo lugar, sobre todo cuando su uso y su significado están en juego. Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, padre de la Revolución Bolivariana. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro, esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Escenario postelectoral en Venezuela, hemos invitado al doctor Ángel Tortolero Leal, analista internacional, investigador titular en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, diplomático jefe de misión en Israel y Palestina. Bienvenido, estimado camarada y amigo, por estar una vez más con nosotros, ya que estamos seguros que sus análisis ayudarán mucho a nuestros oyentes, sobre todo los que nos siguen en otras latitudes, al entendimiento y verdad de lo que acontece en la República Bolivariana de Venezuela. Reiteramos la bienvenida a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Recibo un gran saludo, mi querido hermano de la patria grande, Eduardo Medina, y gracias por la oportunidad de comunicarme con esa extensa y gran audiencia de tu iniciativa comunicacional, que es más que un trabajo, es una devoción que llevas en el corazón por comunicarle a la gente las explicaciones que siempre son necesarias frente a los hechos concretos de lo que está sucediendo en América Latina y en el mundo, y con particular interés de lo que está sucediendo entre el Imperio Norteamericano y la Revolución Bolivariana, cuna del libertador Simón Bolívar, pero también hechura, genialidad de Hugo Rafael Chávez Frías, quien sin lugar a duda pasa a ser el promotor de la independencia, la multipolaridad, la interculturalidad y el desarrollo de un mundo más humano para todos y todas. El presidente Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia certificar el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral lo proclamó vencedor con el 52% de los votos. ¿Cuál es su lectura? Recientemente hubo elecciones en Venezuela. Las ganó las fuerzas de la revolución, el gran polo patriótico, y las ganó legítimamente en las urnas. Fíjate que los resultados que da el CNE, por un lado, señalan una realidad concreta en Venezuela. El movimiento bolivariano en conjunto, incluyendo el PSV, saca 6.400.000 y tantos mil votos, cosa que ha sido poco más, un poco menos, siempre la votación de la revolución bolivariana en cada convocatoria eleccionaria, presidencial, regional, municipal, teniendo un solo revés en su historia con respecto a elecciones de carácter para elegir personas que ocupen cargos de elección popular, que fue en el 2015 con la Asamblea Nacional. Y eso no melló para nada la fortaleza, la resedumbre del pueblo bolivariano, sino todo lo contrario. Profundizamos más en el poder popular y nos encarnamos más dentro de este pueblo, que al fin y al cabo es la expresión genuina del poder que se ejerce en Venezuela. En Venezuela el poder lo ejerce el pueblo de manera protagónica, participativa y democrática. Vemos un panorama de una autoproclamación para el próximo enero, donde ya 11 países y latinoamericanos desconocen al presidente reelecto constitucional Nicolás Maduro Moros. Bueno, fíjate que el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro está claro. Pues primero el 6 de enero lo proclamó como presidente triunfador en esta jornada electoral con 6.400.000 y tantos mil votos versus 5.000.000 y tantos que sacó Leonel González. Eso lo tenemos claro los venezolanos. Segundo, es ratificado dicho triunfo por el más alto tribunal de la República, por el Tribunal Supremo de Justicia, tal cual como ha sucedido en otras naciones donde ha habido reclamos ante los tribunales o ante las Cortes Supremas de Justicia y ha habido dictámenes. Bueno, Lula es uno de ellos. Jair Bolsonaro imputó las elecciones en Brasil y Lula terminó siendo ratificado como el presidente de Brasil porque así quedó aceptado y ratificado por un tribunal de ese gran país, del coloso del sur de Brasil. Entonces, que los Estados Unidos reconozcan al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, tiene ya casi lo que llevamos de siglo XXI sin reconocernos de manera taxativa. O sea, no es la primera vez que el establishment norteamericano juega para que los rabiosos ultraopositores que cohabitan en su territorio se sientan protegidos por esas bondades malévolas que siempre aplica el imperio en su discurso delirante en contra de un enemigo que es un monstruo, que todo aquello que no se parezca a la American Wild of Life, todo lo que no se parezca a los Estados Unidos, todo lo que no se parezca al régimen de casta que ellos tienen y al bipartidismo que practican los Estados Unidos, pues simplemente están fuera de contexto y no son dignos de gobernar sus países. Bueno, pero en Venezuela hay autodeterminación. El presidente Nicolás Maduro hoy por hoy es reconocido por más de las tres cuartas partes del planeta, para no decir más, de gobiernos muy serios y muy grandes. Y si nos medimos por población, tenemos el reconocimiento de una China que tiene 1.400 millones de habitantes, una India que tiene 1.500 millones, una Rusia que tiene 900 millones, una Turquía. Sí, y para usted contar la cantidad de países del mundo de alto calibre que tienen mucho poder, que terminan reconociendo al presidente Nicolás Maduro en dos ámbitos. Uno, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y dos, como un líder fundamental que ha ido a trocho y bocho, rompiendo las barreras que ese imperio, ese monstruo norteamericano, ese imperio de los Estados Unidos, de la Unión Europea y el Reino Unido, ha querido exterminar, porque la guerra contra nosotros es exterminio, no es una guerra de discurso, es una guerra de una praxis criminal de estas potencias en contra de toda la República. Así que poco o nada importa el reconocimiento de los Estados Unidos. Hay un dicho en Venezuela que dice: ¿qué más le debe Juan a Pedro que Pedro Juan? Siendo Pedro nosotros quienes tenemos las inmensas riquezas que tanto ansía los Estados Unidos y tenemos la energía que tanta falta le hace al pueblo norteamericano, y eso lo lamentamos pero es que las corporaciones norteamericanas, las que dirigen ese estado, esos Estados Unidos de Norteamérica, ese deep state, ese estado profundo, no resisten la idea de tener que depender allí de su frontera y sobre todo de un país como Venezuela, quien se distingue por tener una alta carga histórica de dignidad y de cundonor en las relaciones internacionales, pero sobre todo marcado por el respeto, la solidaridad y la complementariedad, elementos que le son muy difíciles a Estados Unidos y Norteamérica. Que sigan deshojando su margarita, sigan cocinándose en sus odios, quienes piensan que el no reconocimiento de los Estados Unidos va a cambiar en algo nuestra postura histórica por la construcción de un mundo para todo el mundo, sin distingo de raza, credo, religión o posición política. Lo único que nosotros proclamamos como verdad única y verdadera es salvar a la humanidad para construir un mundo que sea cada día más vivible. Ellos dicen de estar seguros de haber ganado las elecciones. ¿Por qué no presentaron sus actas? Sí, frente a una oposición que acude al expediente del fascismo. ¿Y qué es el fascismo en términos comunicacionales? Bueno, el fascismo se distingue primero por decir muchas mentiras, viajar sobre las medias verdades e intentar darle soluciones mágicas a los inmensos problemas que causa el mismo sistema capitalista, en el caso particular nuestro, le han causado a la República Bolivariana de Venezuela, desde los centros imperiales en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, porque Venezuela está hoy por hoy en el marco o en medio de una guerra por la construcción de algo que no termina de nacer, que es la multipolaridad, el desarrollo de nuevas formas de gobierno, el internacionalismo militante y comprometido con la paz, con la vida y con el desarrollo de los pueblos, versus el unilateralismo que planteado o que ha planteado históricamente los imperios viejos y nuevos, que al fin y al cabo son los mismos, porque sabemos que es un Estado, es la construcción de un mundo-Estado, de una aldea global, de un mundo dirigido por las élites autocráticas, oligopólicas y dueñas de, vamos a decir, de las grandes fortunas. De allí entonces que Venezuela ha sido escenario en estas elecciones presidenciales de toda, para la aplicación de toda la malevicencia, hoy por las redes sociales de comunicación, por los medios que ellos dominan y sobre todo convocando o teniendo para sí una dirigencia que no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene visión de país, no tiene nada que se le contraponga a la revolución bolivariana desde el punto de vista del debate político necesario, sino que por el contrario su interés particular es acabar el Estado, demoler las instituciones, para ellos reconstruir o retomar el poder y así controlar, más allá de las inmensas riquezas materiales y geográficas que tiene este país, controlar todo el territorio latino-caribeño, que es el fin último para evitar por todas las vías la concreción de ese sueño que nos dejó el libertador Simón Bolívar, una integración para lo grande, una integración para lo bello, para lo hermoso, para el desarrollo. Pero más allá de toda duda, tu pregunta me dice, ¿por qué, si están seguros de haber ganado las elecciones, refiriéndose a la oposición más extremista, que es la que manejando el odio, la desinformación, viajó sobre las consecuencias y no sobre las causas de una crisis provocadas y pedidas por ellos mismos? No olvidemos a la señora María Corina Machado, hace coro con la ultraderecha venezolana y fue promotora de sanciones, o lo que ellos llaman las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales en contra de la República, lo que nos trajo como consecuencia transitar este momento oscuro de nuestra historia reciente, de una crisis económica que no pudo mellar el alma del pueblo venezolano, pero que no dejó de causar daños, o que no deja de causar daños, porque aún, a pesar de haber superado con creces, en dura batalla junto al presidente Nicolás Maduro, todos los escollos que nos pusieron en el camino, no es menos cierto que todavía estamos en franca recuperación de ese estatus que tuvo el pueblo venezolano a finales del siglo XX con la llegada del comandante Chávez y para inaugurar un siglo XXI lleno de prosperidad y de crecimiento. Ahí hay una prueba concreta, pues, de qué significaron estas elecciones. ¿Por qué no llevaron las actas al Tribunal Supremo? Bueno, primero porque ellos desconocen o intentan desconocer el Estado de Derecho en Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro Moro, investido no como presidente, sino como ciudadano participante en unas elecciones, metió un recurso contencioso porque se había creado la conseja por las redes, por los medios y por en todas las formas de comunicación posible, se habría querido imponer la falsa conciencia de que esa ultraderecha había ganado las elecciones y el sistema electoral de Venezuela le había quitado la posibilidad de tomar el gobierno. Aún persisten en la mentira. Allí que el presidente Nicolás Maduro acude al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo hace lo propio, convoca a los participantes en las elecciones y les dice, bueno, traigan ustedes las actas para revisar si hay incongruencia entre lo que usted tiene en sus actas, que son documentos que se le entregan a cada testigo en cada una de las mesas electorales a nivel nacional, con los resultados que está presentando el CNE. Bueno, la respuesta la sabemos todos. El señor Edmundo González y su mandante, la señora María Corina Machado, más sus amos verdaderos, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, el 10-10 ese que llaman el Estado Profundo de Occidente, no pudieron por ninguna vía ir en contra del tribunal, porque el tribunal hizo lo propio y en términos de justicia ha certificado los resultados del CNE. Un CNE que no ha publicado los resultados en su página, porque cada vez que lo va a intentar a publicar, bueno, es hackeado y es invadida, es impedida la página del Consejo Nacional Electoral para la publicación de los mismos, pero que no impidió que el presidente del Consejo Nacional Electoral llevase los resultados discriminados mesa a mesa y el tribunal contrastara esto con juicios de expertos, que los resultados dados por el CNE están conteste y a derecho con los expresados en las actas de escrutinio que de allí se emitieron. Ahora, ¿por qué la ultraderecha no lleva las actas? Porque ellos, contrarios a eso, forjaron documentos, montaron una página fantoche, una caricatura de página. Hoy por hoy, en la era de la cibernética, lo que el presidente Nicolás Maduro va a llamar un golpe, un cibergolpe de Estado en el siglo XXI, porque pretendieron seguir navegando sobre la mentira y convencer al mundo de que ellos habían ganado, y las actas que estaban en la página de una empresa privada llamada Súmate, que la dirige la señora María Corina de Machado, es la que tenía los resultados exactos, los resultados verdaderos de estas elecciones. Bueno, pero a confesión de parte, relevo de prueba. Ellos no mostraron las pruebas ante el tribunal, no llevaron las presuntas actas que certifican el presunto triunfo y por ende el tribunal pasó a validar el material que le dispensó la oposición participante en su gran mayoría y el presidente Nicolás Maduro, el candidato Nicolás Maduro y el pueblo patriótico. Resultado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 25-31 es el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué no llevaron las actas? Porque ahí lo que podían demostrar era el fraude, el inmenso fraude con el cual han intentado tomar el poder por asalto. ¿Por qué el votante opositor concentró su elección en el grupo que ha pedido medidas coercitivas unilaterales, que pide invasión, que han procurado el caos, la desidia y la muerte y desestiman a los otros candidatos opositores postulados? Bueno, esa pregunta que me haces de por qué el votante opositor concentró la elección a favor de ese grupo que ha pedido medidas coercitivas unilaterales, invasiones y procura el caos permanentemente, la desidia y la muerte y desestima a los otros candidatos de la oposición. La respuesta no es muy simple que se diga, pero lo cierto es que son víctimas de esa guerra cognitiva. Yo no creo que en Venezuela hayan 5 millones de fascistas. Lo que sí sé es que esa dirigencia ultraderechista utiliza todos los mecanismos comunicacionales que el fascismo históricamente ha utilizado, ahora potenciados con las redes sociales. Fíjate que el candidato no es el candidato, porque la señora María Corina es la líder fundamental de ese grupo, pero a su vez se subordinan al poder mediático universal, o sea, a los dictámenes de un Elon Musk que poco o nada tiene que ver con Venezuela, más no sea por las riquezas que tenemos en las tierras, en estas tierras benditas, en estas tierras donde hay todo lo que demanda la actual industria tecnológica mundial y la energía y todo lo que sabemos que hay en Venezuela. Entonces, ese elector, sin ánimo de juzgarlo, yo no creo que hayan 5 millones de fascistas, ese es un elector emocional al cual se les exacerbó los niveles de tolerancia con la situación que estamos atravesando y resolviendo colectivamente los venezolanos y cada día con mayor firmeza, y obviaron en el discurso de que los victimarios son los mismos que pidieron la sanción. Entonces, es un juego macabro de ensayo, de trabajo muy sostenido, muy, vamos a decir, quirúrgico en el uso del lenguaje, en la exacerbación de los odios, en la convocatoria de la irracionalidad. Y ese sector que votó, esa población que votó, donde, como repito, no todos son fascistas, cayó en la trampa de creer de que hay una solución mágica a la crisis, que con salir de la revolución bolivariana basta para retornar a un país que solamente puede vivir en la ilusión de quienes creen que las soluciones a los inmensos problemas que atraviesa la humanidad, con el hambre, el desempleo, la escasez de alimentos, la contaminación, el cambio climático, lo vamos a resolver simplemente sacando a quienes hacen todo el esfuerzo por revertir el modelo, el sistema, los desmanes de un sistema capitalista decadente que cada vez que va en decadencia utiliza sus mayores argucias y acude al fascismo como elemento criminal para resetear, valga el término, para reconstruir su retórica de esa, la que lleva Superman por todos lados, aquella de luchar por la justicia, la paz y la democracia, y en nombre de ella exterminar a gran parte del planeta. Entonces, bueno, en Venezuela sucedió eso, canalizaron el odio, una población muy mal informada, que sin más, sin ton ni son, se va por la opción de la ultraderecha, pero ni siquiera, digamos, porque está convencido de ser ultraderechista, sino porque lo vio o se lo hicieron ver como una salida urgente, una salida instantánea a la crisis, era simplemente derrocar pues al presidente Nicolás Maduro y exterminar al comunismo, al socialismo, al bolivarianismo, desconociendo hasta a sí mismo. No obstante, bueno, la revolución bolivariana y la gente sensata de este país que se agrupa en la oposición, vamos a decir, un poco más institucional, entendió rápidamente que ellos venían era por la disminución de las políticas sociales, por el atraso, por las cosas. Y para ello vemos un espejo. Ahí está un espejo que es Milei o los gobiernos de Uruguay y Paraguay, el de Chile, el de Perú. Cuando uno ve lo que está sucediendo allí, uno se da cuenta de qué se trata toda esta maniobra. Convencer al torturado de que su verdugo es bueno. Poco esa fue la acción que hubo en estas elecciones. Por eso que solamente con ciencia, y digo con guión ciencia, porque solo con conocimiento podemos salir de este inmenso caos en el cual nos han querido involucrar a los venezolanos, en particular en estas elecciones, las cuales fueron defendidas voto a voto por los compañeros y compañeras que estamos sufriendo las consecuencias de una crisis que no es imputable ni a Nicolás Maduro ni al movimiento bolivariano,

Regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy titulada Escenario Postelectoral en Venezuela, hemos invitado al doctor Ángel Tortolero Leal, profesor, investigador, titular en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos, diplomático, jefe de misión en Israel, Palestina. El hecho de no acatar las comparecencias que han solicitado al Máximo Tribunal de Justicia se convierte en un desacato judicial. Bueno, cuando una persona, un individuo, un ciudadano es solicitado por un tribunal, no es una invitación de que usted puede desechar o aceptar, es una orden que da el tribunal, tal cual como pasó en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump recientemente. 20 tribunales en los Estados Unidos solicitaron su presencia y él compareció, a pesar de tener inmunidades presidenciales por haber sido presidente de los Estados Unidos, él fue a las 20 citaciones que le hicieron los 20 tribunales. No es en ninguna parte del mundo, en ninguna república y hasta en las monarquías, usted puede desconocer la autoridad que tiene, la autoridad suprema que tiene la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia o como bien se llama en cualquier otro sitio del planeta. Inclusive puede usted, si usted está en desacuerdo, su única alternativa es demandar ante ese tribunal una vez usted sea imputado de los cargos y esté en franco ajustado a derecho su actuación. El caso del señor Edmundo González fue un acto que pudiera notarse como un acto de rebeldía frente a un tribunal y eso evidentemente acarrea consecuencias de carácter judicial que ya verá el fiscal general de la República cómo las orienta para que sea el juez de la causa quien determine cuál es la pena por ese enorme desacato, que más que un desacato es un desconocimiento al Estado venezolano. La Alianza para el Desarrollo en Democracia, constituido por los siguientes países, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ¿será acaso el nuevo Grupo de Lima? El difunto presidente Sebastián Piñera, en un acto de lisonja, de adulancia al imperio, una vez mostró la estrella que está en la bandera de Chile y dijo que una estrella más de la bandera de los Estados Unidos. También dijo que nosotros éramos perritos sobre la alfombra y éramos muy tranquilos y quietos y estamos expensas. Sí, hay una oligarquía que está comprometida con Norteamérica, con la Unión Europea, con el Reino Unido, porque sus privilegios dependen del nivel de saqueo y de robo que logren hacer en cada uno de nuestros países latinoamericanos. En el pasado se llamaron Grupo de Lima, unos gobiernos sin ningún apoyo popular y sin ningún respeto de sus pueblos, los de Colombia, de Chile, Perú, y al fin de la historia se diluyeron y se fueron a la nada. Igualmente pasará ahora. Nadie puede contra la fuerza de la historia, nadie puede contra el poder de un pueblo organizado y presto para la batalla, pero no para la batalla bélica, sino para la batalla por la construcción de un estadio de vida mejor cada día. Ayer domingo hicimos la gran consulta popular, los consejos comunales se abocaron a presentar sus proyectos y es el pueblo quien escoge cuál de esos proyectos goza de la satisfacción de toda la mayoría del pueblo venezolano que ayer votó en cada una de sus comunidades y ese dinero el Estado lo pone en manos del pueblo, del poder popular, quien organizadamente lo ejecuta y resuelve problemas tangibles, concretos de cada una de nuestras comunidades. A eso le temen los Estados Unidos de Norteamérica. Decía en estos días, esta mañana, en una entrevista, sí, imagínense, la Revolución Bolivariana ha construido 5 millones de viviendas. Eso le hace agua a la boca a cualquier banquero neoliberal. Diría, tengo 5 millones de deudores hipotecarios, pues eso no existe en Venezuela. En la vivienda que se construye de altísima calidad, con todos los requisitos sanitarios y de urbanismo que se requieren para un hábitat de salud, se le otorga a la gente la paga, por supuesto, pero se le otorga al precio justo controlado por un Estado, porque en Venezuela la vivienda es un derecho y no está amarrada a ningún órgano bancario que vaya en contra del bien. O sea, aquí la hipoteca de la vivienda social no existe. Y el hombre y la mujer de a pie que habitan en nuestras barriadas tienen título de propiedad de su tierra, la tierra que tiene, de la tierra que habita. Y cada día hay programas sociales de mayor impacto, porque la idea no es ir a explotar al pueblo para sacarle los centavos, sino elevarle el nivel de calidad de vida, que es lo que sirve de palanca, de punto fiel para apalancar el desarrollo tan esperado para nuestro país. Pasamos 120 años de producción petrolera en la Cuarta República y no se construyeron más de 200.000 viviendas. Bueno, en esta Quinta República, con la cual llegó el comandante Chávez, ya vamos por la vivienda 5 millones y tanto. Pero esa cada vivienda que se construye hoy es una vivienda sacada con mucho sacrificio. Como dice el presidente Nicolás Maduro, hemos hecho de tripas corazón, lo que quiere decir que con poco dinero hemos hecho muchísimas cosas, porque hasta no hace mucho, hasta hace 5 o 6 años atrás, Venezuela recibía entre 50.000 y 70.000 millones de dólares anuales por concepto de venta de petróleo, que llamamos el Estado rentista, y gracias al intervencionismo norteamericano, europeo y del Reino Unido, y a una oligarquía proclive a hacerle el mayor daño al país, nosotros pasamos en un momento 400 millones de dólares anuales, y en algún momento hasta un dólar un dólar por cada barril de petróleo. Imagínense ustedes el bajón de la finanza, de las fuentes de ingresos que nos causó esta oligarquía comprometida con el imperio norteamericano y sus secuaces. Así pues que pasarán a la historia todos estos grupos neoliberales, todos estos países, estos gobiernos que siempre están de espaldas a sus pueblos, y sus pueblos les pasarán la factura. Pronto Venezuela sumará 2 decretos de ley para el resguardo de su soberanía. Uno tiene que ver con el control de redes sociales y el otro contra el fascismo. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, las redes sociales en este siglo se han convertido en un arma, o son un arma, mejor dicho, que los imperios usan con mucha precisión. No en balde, los hombres más ricos del mundo son los dueños de tales redes. Y el combate en las redes es muy desigual, porque cuando se logra elevar los niveles de participación de una corriente de pensamiento distinto, como fue el caso de las elecciones estas recientes en Venezuela, donde los mensajes presidenciales, el término es banear, fueron baneados por las redes, o cuando no suspendidas las cuentas, tanto del presidente como de muchos militantes que abrieron sus cuentas en TikTok, en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, en todos los sistemas estos de comunicación de redes, y logramos posicionar cada día nuestra verdad por encima de la cantidad enorme de mentiras. Esto trae como consecuencia, bueno, que los países, incluyendo Venezuela, comiencen a legislar la pertinencia de estas redes para la paz de la República. Porque es injusto pensar que decir que las redes somos libres. Nadie puede ser libre de un movimiento cartelizado y producido a través de los bots, de las granjas de robots o de emisiones en serie de mensajes que siempre van repitiendo, van dirigidos hacia construir una percepción sobre la realidad que no corresponde a la realidad. Ustedes le van diciendo, Maduro es un dictador, Maduro es un dictador, Maduro es un dictador, en Venezuela hay un gran caos, y cuando vienen a visitarnos a Venezuela y la gente entra y ve el clima de libertad, de prosperidad, de tranquilidad en la cual vivimos los venezolanos, que a pesar de tener una crisis provocada por quienes, los emisores de esas redes, por quienes demandan en esas redes, los dueños de esas redes, bueno, terminamos también haciendo una vida, una cotidianidad presta y dispuesta a la producción y a la construcción de un buen país. Así que la Asamblea Nacional de Justo Derecho ha legislado sobre las redes y sobre eso que llaman la ONG, las organizaciones no gubernamentales, que la mayoría son subsidiarias o son subsidiadas por los organismos de inteligencia dependientes de la CIA. Me refiero a la USAID y a las demás organizaciones que con nombres muy simpáticos y con objetos aparentes, objetos me refiero, de función muy aparentemente sanos y en pro de la ayuda y el auxilio, terminan siendo un veneno oculto dentro de una manzana dulce con la cual van envenenando a la sociedad. Sí, hay que legislar sobre ello. Y eso no contraviene la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es el ejercicio pleno de las ideas, más no la invocación del odio como método para alcanzar el poder. Deseamos lo mejor para la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no podemos cerrar esta entrevista sin hablar de los BRICS. Venezuela ya está por entrar. ¿Cuál es su visión de tan importante ingreso? Bueno, la conformación de un mundo pluriétnico, multipolar, con economías diversas, pasa por desmontar el viejo orden internacional. Los BRICS, como se le conoce por su sigla, aunque las mismas son Brasil, India, China y Sudáfrica, y hoy en día incorpora a otros países más, solo un loco como Milei en Argentina es capaz de negarse a participar en los BRICS, representa pues un multilateralismo, digamos, una alianza mundial de los países más prósperos y con mayores potencialidades en el mundo, que no viene ni a invadir, ni a imponer criterios únicos ni dogmáticos, sino a desarrollar las potencialidades de cada uno de nuestros países, de los países miembros, en pro de la construcción de un mundo más vivible. Sí, la gente me dice, bueno, es que vamos a dejar de vender petróleo, lo vamos a regalar. No, hay que, nosotros participamos por nuestras grandes reservas de petróleo, oro, diamante, bauxita, tierras raras, y para ustedes contar. Y vamos a participar en un comercio justo, un comercio que permita a la población mundial elevar sus niveles de vida, porque sepan ustedes que hay países, hay continentes donde los niveles de vida son muy precarios por accionar de estos gobiernos coloniales, o mejor dicho, de los países coloniales, colonizadores como son los países como Estados Unidos, gran parte de la Unión Europea y el Reino Unido, que históricamente han diezmado a poblaciones completas, desaparecidos civilizaciones, acabado con culturas en nombre de la libertad, la civilización y una presunta democracia, que no sabemos cómo se come eso, porque el país menos democrático del mundo, inclusive, es los Estados Unidos, o como me habla de democracia, algunos súbditos de algunos reinados que siguen funcionando de manera institucional o de manera impune en algunos países de Europa. Entonces, la construcción de los BRICS está dirigida hacia eso, hacia la potencialización, hacia el agrupamiento, la coincidencia por encima de la divergencia, buscar las coincidencias posibles, las relaciones posibles, comerciales, políticas y culturales, que nos permiten elevar la calidad de vida en el mundo. Y Venezuela está muy feliz, porque sí, bien lo dijiste, pronto perteneceremos a ese gran grupo de países que ya superó con creces al G7, que es la alianza de los siete naciones más ricas del mundo, que ya están dejando de ser las siete naciones más ricas, producido pues como consecuencia de estas guerras que han abierto estos frentes de batalla, tanto contra Rusia a través de Ucrania, como en el cercano Oriente o Medio Oriente, como usted quiera llamarlo, Asia Occidental, sin descontar los desmanes que han hecho en el África y las tentativas de guerra para América Latino-Caribeña. Gracias, apreciado amigo. Sepa que esta producción siempre estará a sus órdenes. Reitero nuestro agradecimiento por su importante aporte a nuestros oyentes. Sabemos que esta entrevista ha sido de sumo interés. Realmente un honor tenerlo en el programa. Bueno, Eduardo, no me queda más que decirte que agradecerte a ti y a esa extensa y gran audiencia que tienes en tu podcast y en tus documentos radiales que son de alta difusión. Y bueno, y quedo a sus órdenes para siempre y por siempre. Mi querido camarada, no me despido sin antes hacer voto por ese gran trabajo que vienes realizando en la Radio del Sur y en otros medios donde sé que participas,